cañaveral. Nunca se... 11 minutos, mirá, mi número. Adelante, Renata, desde el estudio. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Laura Carizoni, que estuvo el sábado en esa fechaza de Cosquín maravillosa. Contanos, Lau, hola, buen día. Buen día, equipo, Trote Mate, toda la audiencia. Qué programón hoy también, ¿no? Con tantas novedades y esta mezcla, ¿no? De dolores y de alegrías, como, bueno, la vida misma, básicamente. El tema de los trabajadores del INTI, que además a nosotros nos toca de cerca porque tenemos varios compañeros, ¿no? De otros espacios que también trabajan allí. Bueno, y a su vez este informe o este relato que les quería hacer yo, porque me parece que realmente lo que se vivió en el Festival de Cosquín el sábado pasado fue histórico, diría yo. Fue realmente hermoso para los que estuvimos allí. Se cruza mucho también con nuestro ciclo de Córdoba Suena, porque este sábado tuvieron muchos de los que han venido o van a venir este ciclo, y básicamente reconociendo el gran trabajo de nuestros artistas populares de aquí, de Córdoba, y bueno, y los que son venidos, si se quiere, como el caso de Ramiro, que es de La Rioja, y que están entregando todo, ¿no? Todo lo que tienen para dar sobre el escenario y dejando un mensaje contundente. Me parece que hay algo de lo que yo rescataba el otro día, es que de estos artistas que creo que están haciendo historia, y creo que en unos años lo vamos a notar, no solamente los que estamos en las radios o que por ahí seguimos su música, sino mucha más gente. Creo que realmente el otro día yo sentí esto en el festival, que estos músicos están haciendo historia, porque no solamente que es bellísimo lo que hacen cada vez que arrancan una nota, sino también por el mensaje claro que están dando, y porque están representando a gran parte del pueblo que en tiempos como estos están buscando acallar. Y esas voces, y la posibilidad de esas voces con un micrófono y en un escenario tan fuerte, tan importante como es el de Cosquín para todo el folclore de nuestro país, aprovechando esas posibilidades que les da ese rato ahí sobre ese escenario tan importante, para dar sus mensajes tan fuertes a favor de la vida de los trabajadores, de las luchas desde el monte nativo, de los derechos. Bueno, es realmente algo que nos llena de emoción y que es digno de aprovechar. Contame qué fue lo que para vos más te movilizó de esa noche, ¿no? En lo personal. Bueno, fue en términos del vínculo que hemos gestado con algunos de estos músicos, en este caso en particular con el Lucas Heredia, que si bien no era uno de los que estaban invitados a tocar ese día, digamos, no estaban en la programación, como vos ya sabés, que también ha sido parte de los talleres, el Lucas es uno de estos grandes para nosotros, en los que combinan tanto en la música, en la intensidad de lo que promueven, y que además, bueno, con Capilla, con la cooperativa, con nosotros ha gestado un vínculo personal también. Por un lado, fue muy emocionante ver a un grande, un poeta increíble como es Ramiro González, abriendo el festival. Yo me acuerdo que hace un par de años yo había ido al festival, un día que abría Rally, y Rally lo invitó a Ramiro a tocar una canción. Ramiro no había tenido lugar todavía como propiamente para él en la programación, y hoy verlo abriendo el festival, bueno, fue realmente emocionante. Y el momento de cantar en estos tiempos, hay un niño en la calle, ese recitado, que Ramiro es increíble recitando, la profundidad de su voz, ¿no? La intensidad que tiene también en esos momentos. Bueno, invitando a un amigo como Lucas Heredia, que si bien no es por ahí de los clásicos folcloristas, ¿no? Él, digamos, juega más con distintos estilos de música. Bueno, los que lo conocemos también sabemos la profundidad de lo que hace, su mensaje y cómo conmueve con cada nota que canta. Entonces, bueno, eso fue uno de los momentos muy especiales para mí, pero también hay que decir por el cariño que uno le tiene a todos estos compañeros y compañeras artistas que han pasado por acá, con los que hemos podido charlar un poquito y que realmente sentimos que estamos en el mismo camino. Y bueno, y también hay que decir lo que pasó con la plaza cuando cantó José Luis Aguirre y ese recitado final que hizo para el BIS de La Sin Tierra, realmente impresionante, impresionante lo que está haciendo este muchacho, que dicho sea de paso, les digo que es evidente que lo está siguiendo muchísima gente, porque ya estamos con las reservas de Córdoba Suena para este miércoles casi al tope, creo que no es casual. Realmente está conmoviendo muchísimo lo que hace José Luis. Y después también me gustaría decir, bueno, decirlo que también la primera vez que toca Mary Murúa en el, como digamos, dentro de la programación sola, porque habían ido también hace un año o dos, no recuerdo bien, habían estado con ese proyecto que armaron para Oraciones de la Tierra, que estaba el Juan Iñaki, la Pau Bernal, la Mary y José Luis, que fue hermosísimo eso. Me acuerdo haberlo visto también. Bueno, esta era la primera vez que se actuaba sola y también se comió la plaza realmente con la calidez de su voz. Fue muy fuerte también que ella, mira, con pocas palabras, porque tal vez la media no es que dio tanto discurso, pero abrió su espacio cantando la canción del desmonte de los Coplanacu y cerró cantando El Arriero Va, y entre medio tiró dos o tres frases que realmente fue muy claro el mensaje que estaba dando. Además, también la alegría de ver tocando con Mary a Pancho Miranda, nuestro percusionista de acá de Capilla, que yo no sabía que estaba. Bueno, fue una alegría verlo tocando ahí. En algún punto, viste, yo me consustanciaba en algún punto con el trabajo que vienen haciendo estos artistas, saber lo que significa para ellos estar en ese escenario, ¿no? Claro. Imagínate que a uno la conmueve, yo que no vengo de Córdoba, que no soy nacida en Córdoba, que veía el Festival de Conquín desde mi casa, en la tele tantas veces, la primera vez que entré a esa plaza me conmovió fuertemente. Imagínate lo que debe ser para los artistas parados ahí arriba, ¿no? Yo sentía esa como una emoción propia, la verdad, y porque me parece que hay algo de esto que pasa con estos músicos y músicas que tenemos en estos tiempos y que muchas veces no han sido reconocidos, ¿no? El reconocimiento llega a veces cuando ya tienen 10 años de carrera, pero me pasa esto, ¿no? Estar sintiendo que cantan lo que un pueblo quiere expresar, o por lo menos gran parte del pueblo. Sabemos que nadie representa a todo el mundo, pero están cantando eso, ¿no? Lo que muchos queremos decir, son nuestra voz expresada ahí. Y además saber el esfuerzo que le ponen, cómo labura esta gente todos los días para hacer lo que hacen. Entonces, bueno, me parece que gran parte de la emoción y de lo que generaron en el público tiene que ver con eso. Qué bueno, Lau. Bueno, para cerrar nos vamos a ir con parte de lo que fue la presentación de José Luis Aguirre, que este miércoles va a estar acá en el ciclo Córdoba Suena. Como vos dijiste, quedan pocos espacios, no se duerman, vengan, reserven, saquen la entrada porque va a estar buenísimo, ¿no? Sí, creo que va a ser una fiesta, me parece que va a quedar chico viadada, pero bueno, como experiencia va a ser buena, y seguramente que si quienes vienen al recital y si realmente vemos y está esa devolución del público con el artista como se viene dando en el ciclo, porque realmente todos han sido, uno después puede gustarle más o menos un estilo o el otro, pero todos los que están viniendo y los que faltan venir, realmente están dejando todo acá en nuestro pequeño escenario, si se quiere, para grupos chicos, como también dejan todo cuando los ve la masividad que hay en Cosquín. Y eso también es súper destacable, ¿no? No es ninguno de ellos se tira menos porque diga, bueno, voy a un pueblo chiquito, sino que eso se nota, la entrega en cada canción. Y después me gustaría como destacar de un par de presentaciones también del otro día que por ahí yo no conocía tanto, y que para dejarles para que buceen en YouTube y demás, a quienes van escuchando, una artista, Luciana Juri. Sí, buenísima. Juri, no estoy segura cómo Juri se pronuncia, que nosotros no la escuchamos mucho por acá, pero y que por ahí llamativo lo que hace, no es el folclore clásico ciertamente, pero que también dejó un mensaje impresionante, súper jugada para Cosquín, y la verdad que me pareció increíble lo que hizo y también lo que generó en el público. Y otra banda acá de Córdoba que se las trae, digamos, que ya tiene también años, pero que me parece nosotros tenemos que ir encontrándole también lugar en la radio. Impresionante, Dura Tierra, también con unas canciones increíbles, y una voz de los cantantes, Micaela Vita, que realmente también dejó todo y conmovió en el escenario. Así que se las dejo para quienes están escuchando, para que busquen, googleen, seguramente en la radio vamos a empezar a pasarlo también, porque hay que seguir haciendo lugar a lo que todavía no suena por estos lados, bueno, y que fue impresionante. Así que quería decir eso, ¿no? Sobre todo esto, rescatar en estos tiempos difíciles para muchos, ¿no? Lo que estamos viviendo, a los artistas que se la juegan en el escenario diciendo lo que sienten que tienen que decir y digamos, caminando en estas luchas codo a codo con los medios comunitarios, con los trabajadores y trabajadoras, con la gente oprimida, digamos, con todo eso que en estos tiempos está siendo difícil de resolver y de seguir adelante. Y que me parece que ciertamente que si el Festival de Cosquín tiene, en ese festival tiene lugar esta gente que está mostrando no solo espacios de resistencia, sino también voces de esperanza, bueno, ahí eso vale la pena, ¿no? Es un festival entonces que vale la pena. Más allá también de la contradicción, que me parece fuertísimo, de lo que está pasando en la ciudad de Cosquín, con una intendencia que supuestamente venía de espacio socialista y que cierra un espacio como el Patio de la Pirincha, que ya lo mencionó Fede, la historia, ¿no?, cultural que tiene, de cultura popular, o que deja fuera a una radio comunitaria como Inédita de poder transmitir el festival, o que no, por ejemplo, no acreditó a un comunicador popular como tenemos acá Capilla del Monte, Raúl Cardona, que ha estado siguiendo estos festivales también y que está ahora yendo por la suya. Me parece rarísimo lo que pasa, lo que está pasando en esta municipalidad. Bueno, y la contradicción de a su vez tener a esta gente en el escenario, bueno, cosas para ir, para que nos queden reverberando, ¿no?, y reflexionar juntas. Buenísimo, Lau, muchísimas gracias y bueno, seguiremos compartiendo esas semillas que fueron sembradas ahí, las seguiremos compartiendo y visibilizando a esta gente que le pone el cuerpo tan amorosamente a estas luchas y estos espacios. Gracias, Lau. Bueno,